ver ese día. Sentí voces en la tierra, en las espigas, en las calles, en la gente, en el viento, en los niños que son flores de tu vida, en la alta bandera que se negaba a escuchar tu despedida, tu despedida. Recuerdo tus palabras como el amor primero, como el fusil de gloria recuerda tus desvelos, como la nueva escuela sembrabas los caminos, como la puerta abierta recuerda el viento herido. En la alta bandera que se negaba a escuchar tu despedida, tu despedida. Tus cantos serán barca y río, ola y puerto amado de la isla, la verdad de la estrella y la sangre, y tu muerte la propia vida. Tus cantos serán barca, de la estrella y la sangre, y tu muerte.